información en la 88.9. Europa se pregunta si podrá absorber el impacto del acuerdo comercial cerrado este domingo con Estados Unidos, es lo que publicó Reuters. Como parte del acuerdo, la Unión Europea aceptó comprar 750 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses. Invertir 600 millones en la economía de Estados Unidos, abrir sus mercados al comercio con aranceles cero y adquirir grandes cantidades de equipamiento militar del país norteamericano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó en el día de hoy que si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, visitan China las mismas fechas, es posible realizar un encuentro entre sí. Si se da el caso de que al final el presidente estadounidense decide visitar China en las mismas fechas, entonces, por supuesto, no se puede descartar teóricamente una reunión de este tipo con estos jefes de estados que acaban coincidiendo en la misma ciudad, es lo que expresó Peskov. Las Fuerzas Armadas de Venezuela detectaron el día domingo un avión de inteligencia y espionaje RC-135 perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, realizando un vuelo no autorizado a 80 millas náuticas al norte de la isla La Orchila. El ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, afirmó que, aunque la aeronave presentó el plan de vuelo, la torre de control de Maiquetía informó que no tenía autorización, por lo que ha violado el sistema de seguridad aeronáutico y la región de información de vuelo, más no la soberanía del espacio aéreo. Pasamos a los nacionales. El gobierno nacional inició el proceso de privatización de Intercargo. La empresa estatal que brinda el servicio de rampa y transporte de pasajeros en 21 aeropuertos del país. Esta decisión fue oficializada en el día de hoy a través de la resolución 1067/2025, publicada en el boletín oficial y lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. Aumentan el haber jubilatorio mínimo en Córdoba, pasará de 380.000 a 700.000. Hablando de Córdoba, le robaron al hermano del ministro de Seguridad. Sucedió en la vivienda en la que el hombre tiene un country en Barrancas del Sur, en la ciudad capital. Los ladrones ingresaron cuando no había moradores y se llevaron relojes y dinero. Pasamos a la información provincial. Si no era de lona, no la contábamos, dijo un sobreviviente del choque en la ruta nacional 11. Marcelo iba sentado en la parte superior delantera del colectivo y fue uno de los más afectados por el impacto, en el que murieron los dos conductores y el coordinador del viaje. Marcelo hablaba para los medios y compartía lo siguiente. Y a la altura de Nelson, por ahí sí, el tiempo también lloviznaba, medio bastante fuerte. Y tipo 9:30, 10 por ahí de la noche, a la altura de Nelson, yo venía con mi teléfono. No alcancé a ver muy bien el accidente. Pero venías despierto entonces al momento del impacto. Sí, yo venía despierto. Venía con mi pareja al lado y venía con el teléfono, ¿no? Y escuché el grito de ella. Y cuando escuché el grito, levanté la mirada así para adelante y ya lo tenía el camión ahí enfrente, ya encima. ¿Había visibilidad en la ruta o estaba todo oscuro y con llovizna? Y estaba un poco oscuro, sí. Y había así llovizna bastante fuerte. Y cuando yo levanté la mirada, ya lo tenía el camión ahí encima y lo único que sentimos fue el impacto. No me dio tiempo a nada, sería, ni a atajarme, nada. Ustedes venían, digamos, los más afectados fue toda la gente que venía arriba, los choferes, el coordinador, ¿no? Sí. Pues, o sea, ¿quiénes venían adelante? Y arriba veníamos yo y mi pareja y después otros chicos también de Avellaneda, de Barrio Belgrano, que también estaban bastante afectados. La chica Pintos esa, la que le dieron el alta, no sé si hoy o ayer le dieron. Ella también tenía fractura de tibia y peroné, creo. ¿Y ustedes los tuvieron que rescatar, sacarlos de entre los hierros? Sí, teníamos los vidrios todos encima. Bueno, como no sé dónde sacamos fuerza, pero sacamos los vidrios de encima. ¿Cómo fue llamado a la policía? ¿Demoraron mucho con bomberos y demás, todo lo que pasó después? ¿O fue rápido? No, fueron bastante rápidos, sí. Sí, en eso sí fueron bastante rápidos. ¿Y en qué momento te enteras del chofer y del coordinador? Cuando estaban en Paio, tipo 12 o 1 por ahí, decían que de los dos choferes supuestamente murieron ahí en el acto, ¿no? Y el otro chico murió a las horas por ahí porque no lo podían sacar por los hierros, todo estaba trabado y no lo podían sacar. Leía en varios portales que, bueno, mucha gente los conocía a los choferes y al coordinador. ¿Vos tenías relación con ellos? ¿Hacía mucho que viajabas? No, con eso no, la primera vez que viajamos para Buenos Aires. Nuestro viaje siempre era hacer compra para el Paraguay. ¿Y vos qué crees? ¿Fue una negligencia del camionero, digamos, salir así? ¿Qué crees que haya pasado? Nos Pues venían muy rápido ustedes. sí, venimos rápido así. No sé si nos lo habrá visto el colectivo. Por cómo se cruzó, no sé, no. Pero el colectivo tenía buena iluminación, no sé qué le habrá pasado al camionero. Ahora tenés a toda la Virgen en el pecho. Sí. Increíble verte con vida después de algo así. Dice que Y vos. sí, Dios aparte tuvo lo que íbamos adelante. Sí, también nos hablaban porque el camión era lo que son así, tapado con lona. Porque si era un camión que era todo cerrado con chapa o container o algo, eso, y no. Ahí sí no estaríamos contando. Locura. Porque sí, el habrá quedado metido casi la cabina entera del colectivo en el camión. Sí, la verdad que las imágenes son elocuentes. Se habla de 17 personas heridas, Sí. mucha gente que tenían que sacar entre los vidrios entonces. Sí, mucha gente había herida. Por suerte, algunos no están con tantas lesiones graves, eran leves. Lo que iba mal antes sí tuvo fractura. ¿Y las veces que ustedes han viajado han visto muchos accidentes ahí en la 11? No, de que Uy. fuimos a Paraguay, me acuerdo, yo nunca vi accidentes así cuando viajaba. Ahora es la primera vez y la primera vez que nos tocó a nosotros. Veníamos de Buenos Aires en un tour de compras, era la primera vez que viajábamos a Buenos Aires. Nuestras compras siempre eran en Paraguay. Contó Marcelo, a quien estábamos escuchando, uno de los sobrevivientes, quien también aseguró que tuvieron un dios aparte y que se salvaron porque el camión era de lona. Si era de container, no la contábamos. Quedó casi la cabina entera del colectivo dentro del camión. La luna es inestable, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, cielo cubierto aquí en la ciudad de Gálvez, mínima de 9 y máxima de 15 grados. Más títulos. El gobierno nacional bajó las retenciones y celebran productores de la región. Tras ser asistido en la granja de la Esmeralda, la provincia liberó en su hábitat al aguaraguazú rescatado en Coronda. A raíz de las condiciones climáticas quedaron suspendidos los partidos de la categoría inferior y senior. Los únicos encuentros que se estarían jugando en el día de ayer, Irigoyense y Progresista, a pesar de la disconformidad y el reclamo de muchos padres. El PRO festejó 20 años de historia. Y en el ámbito local hablamos del deporte. Santa Paula venció 86-61 a Central Entrerriano con una intensidad de un 100% para el equipo de Pancho Blanc, que jugó como para ser campeón en un partido al que le sobraron minutos por la producción de los azules. El próximo encuentro es para el día 30, 21 horas, en Gualeguaychú.